bien lamentable. Yo vengo de la izquierda, soy de Primero Justicia, pero es bien lamentable que aquellos que dijeron que iban a ser diferente y que venían al gobierno a ser diferente y a hacer una justicia social, sean los que hoy limitan las movilizaciones de los trabajadores, de los enfermos, de los pacientes, y no les importó. Al final, golpear y tratar, bueno, de alejar a las personas de lo que fue su derecho constitucional a la protesta. Acompañamos desde la Asamblea Nacional varios diputados a los trabajadores en una justa lucha reivindicativa, no solamente la discusión de su contrato colectivo, solicitando también las mejoras de dotación de hospitales, tanto de equipos médicos como de medicamentos para una mejor asistencia, y así pues como solicitaron, por supuesto, que seamos vaso comunicante en la demanda, en lo que es estas peticiones, y también aprobar y discutir en la Asamblea Nacional una ley especial para los jubilados del sector de la salud. Entonces, esto, por supuesto, vamos a seguir acompañando el derecho a la salud.